dice el pueblo Che Guevara, que es mentira que haya muerto. Tu presencia firme y clara, como estrella refulgente, sigue alerta y combatiente, comandante Che Guevara. Piña, bambú, doing a one, fire weather.